pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Bueno, y ahora otra cosa que fue como noticia por estos días, tiene que ver con, está dentro de lo que se le dice las policiales, ¿no es cierto? Que es también, qué feo también, como si algo no lo fuera cuando está metida la policía, qué sé yo. Tiene que ver con Fernando Carrera. Fernando Carrera fue acusado, vamos a hacer como un poquito de historia, fue condenado en junio de 2007 a 30 años de prisión, condenado, acusado de ser el autor de la llamada, lo que se le llamó masacre de Pompeya, en enero del 2005, que es donde murieron dos mujeres y un niño atropellados por el auto donde él iba manejando. Hace un año él salió en libertad. Ahora vamos a contar bien qué es lo que pasó. Hace un año él salió en libertad porque hubo una revisión de la causa y sale hasta que vuelvan a declarar lo que sucede. Él, digamos, siempre se ha declarado inocente y hace un año salió en libertad. Y ahora en estos días se conoció la noticia de que otra vez lo vuelven a acusar, vuelve a la cárcel. Y la historia, ya no con 30 años, sino que le meten 15 años. Sí, ¿no? Parece que el juez o, bueno, alguno le dijo, no jodas más, Carreras, ahora aunque sea tenés 15, como si fuera un alivio, un día más, debe ser así una pesadilla. Y la historia de particular, digamos, de Fernando Carrera es cómo fueron los hechos. Él iba en su auto, estaba trabajando, para en un semáforo, un Peugeot negro se le pone al lado. Él pensó que las personas que iban en este Peugeot le querían robar el auto e intentó escapar. No, porque eran policías de civil, de pelo largo, de aspecto de servicios, digamos, ¿no? Claro, él igual no sabía que eran policías, él pensó que le iban a robar y resultó ser que los del Peugeot le empiezan a disparar. Resultó ser que eran policías de civil y le empezaron a disparar. La excusa es que se lo confundieron con otro ladrón. Bueno, no importa tanto eso. Lo que importa es que lo acribillaron, digamos, le recibió un balazo en la cara, uno en cada hombro, uno en cada codo, uno en cada pierna, un último en el pecho, que es donde él perdió el conocimiento, y en esa situación mueren atropelladas las personas que mueren. Por lo que por eso él reclama su inocencia, ¿no es cierto? A él lo trasladan al hospital, lo trasladan al hospital más de una hora después del accidente, al hospital Pena. En el hospital Pena lo maltrataron, un médico incluso le dijo, te voy a poner dos sueros, así te morís despacito. La policía dentro del hospital lo torturó y luego lo mandan a Devoto. Bueno, esa es la, por supuesto, con los maltratos que ya se saben. Claro, es la causa armada, digamos, ante un error, digamos, arman una causa. Claro, ahora no sé ni cómo la siguen sosteniendo, pero bueno, la siguen sosteniendo. Y nada, es una tristeza total. Hace un año, cuando él salió libre, una de las cosas que dijo, solo pensar en volver a la cárcel me da un miedo atroz. Y la verdad, qué terrible, ¿no? Digo, pensar también un montón de gente en esta situación y de un día para el otro se acabó, ¿no? Estás ahí. Bueno. Pasamos a un tema. Thank you. tema que escuchamos es de Fugazi, se llama Sin Sorpresas. Tuvimos unos inconvenientes que nos alteraron un poco la normal, el normal desempeño de lo que estábamos. Me parece que ya es el normal desempeño pero bueno. Vamos a recordar el teléfono de la radio. 03544-1556-0303. Por supuesto, para decirnos cosas lindas. Desde ya empecemos a decir así, porque si no, ni importa, no lo mandes. También está el blogspot de la radio, FM Sierras Come Chingones. Ahí se pueden escuchar los programas los domingos, la repetición del anteúltimo programa a las 10 de la mañana. Siempre y cuando nosotros nos hayamos acordado de grabarlo. Que hoy tuvimos ese pequeño inconveniente momentáneo, ya está solucionado. Está empezado, digamos. El que escuche el domingo lo va a escuchar. Se va a perder como... algo. Sí, no importa. Ah, bueno, esto va para los que escuchen el domingo, se perdieron algo. Bueno. ¿Y el mail de nuestro programa? Es lamalarep@yahoo.com.ar. Sí. Eso para el que tenga ganas de hacer un comentario más extenso o bueno, o alguna noticia. A veces está bueno también, cosas que vayan a suceder y uno no sabe. Siempre también le decimos cuando, si la gente de la zona de Conlara, o pero bueno. Bueno, siguiendo, nos vamos a ir ahora a la provincia de Tucumán. En Tucumán, una cosa increíble, el diagnóstico de desnutrición en todos sus grados ha sido literalmente prohibido por resolución del Ministerio de Salud de la Nación y reemplazada por la de bajo peso. La resolución rige desde 2009 y en Tucumán fue aplicada en septiembre de 2010 por medio de una circular del Sistema Provincial de Salud, SIPROSA. De esta manera se estableció una nueva forma de medir los problemas nutricionales que hizo bajar milagrosamente las cifras de más de 22.000 desnutridos a casi 3.700. El doctor Gómez Ponce es un médico que trabaja en el Centro de Atención Comunitaria de Ampliación de Villa Amalia. Bueno, este es el lugar donde él trabaja como médico, ¿no es cierto? Y denunció el pasado 1 de agosto en una entrevista a La Conquija esto mismo, que por orden del SIPROSA se suprimió del sistema de salud pública la palabra desnutrición y se reemplazó por el de bajo peso. Esta nueva forma de diagnóstico ocasionó que entre el 60 y el 70% de los niños que padecen desnutrición no formen parte de las estadísticas provinciales y quedan, además, excluidos de los tratamientos que pueda haber o de los programas de salud y de nutrición que puedan existir. Según lo que dice este médico, es que hay de 20.000 a 22.000 niños desnutridos, pero no son reconocidos. Esta noticia causó como un impacto a nivel nacional y provocó indignación en distintos medios. Y el lunes siguiente, cuando este doctor Gómez Ponce se presentó en el Centro de Atención Comunitaria, fue intimidado a desalojar un depósito donde él iba juntando donaciones para los niños que él atiende. Como quedaban afuera de este programa de refuerzo de nutrición, los médicos organizaban donaciones para atender a estos niños. Y le vino la orden de desalojo. Esta orden provino de la Dirección de Salud de la Municipalidad y fue advertido que esto tenía que ver con sus declaraciones. La amenaza era que si ellos no desalojaban ese depósito, les iban a decomisar la mercadería. Por supuesto que lo desalojaron. Después también, a partir de ese lunes, les desapareció la leche que ellos tenían destinada para este programa de refuerzo. No pudieron darle más leche a ninguno de los niños. Bueno, la verdad que es una cosa como de locos, ¿no? Es algo macabro. También explicaba, este médico explicaba que para medir la desnutrición, a partir de ahora, es según el peso y según la altura, pero no según la edad. Cuando antes importaba también el factor de la edad. Y él explicaba también que entonces un niño que mide una determinada altura con un peso acorde a la altura, que tiene 3 años, puede estar muy bien, pero resulta que si tiene 6, tiene una desnutrición terrible. ¿Qué es lo que sucede? Pero como le quitaron el... no, como que en sus fichas o no sé qué, no cuenta el factor de la edad, entonces ya para todos ese niño está bien. Oh, aunque esté deformado en cuanto a su edad. Claro, claro, teniendo, sí. Es como, sí, es escalofriante. La verdad que es escalofriante. Y las enfermeras tienen prohibido diagnosticar desnutrición. Como si así todos sabemos, ¿no? Como si dejara, esta cosa de no lo nombro no existe, como si así dejara de existir. Y en realidad existe, la diferencia es que seguramente le da una buena ganancia, un buen rédito a los políticos, porque, claro, bajaron, es notorio cómo bajaron la desnutrición infantil. Lo que nombra el poder existe y lo que no queda por fuera. No existe, tal cual. Y cada vez existe menos. Porque encima cada vez existe menos, porque como son ignorados, tienen cada vez menos posibilidad de existir. Quedan totalmente aislados con el esfuerzo que puede alguno, que ellos estaban haciendo ese esfuerzo y aún así fue intimidado a dejar de hacerlo. Uh-huh. O sea, no pueden recibir, no pueden tener donaciones siquiera. Uh-huh. Y bueno, para también entender la gravedad, ¿no es cierto? Él dice que de cada 10 chicos que le atiende, solo 3 o 4 son desnutridos para la estadística, o sea que deben tener un nivel terrible de desnutrición. Y el resto son desnutridos, pero no para su estadística. El lugar este donde atiende está a más o menos 20 cuadras de la Casa de Gobierno de Tucumán, ¿no? Digo, no estamos hablando de un lugar perdido tampoco. Uh-huh. En Tucumán. Y bueno, y otra cosa es para tener en cuenta también que los chicos que sufren desnutrición, sobre todo los primeros años de su vida, si sobreviven, tienen grandes probabilidades de tener deficiencia mental, y después, bueno, problemas de salud a lo largo de su vida, siempre si sobreviven, por supuesto. Y otra cosa también que comentaban, que también quedan por fuera de esta estadística, que igual es como horrible decirlo así, ¿no? Son los chicos que cumplen los 6 años, también quedan por fuera. Seguramente por la consideración de que entrarán a la escuela y que comerán en la escuela, no lo sé. Y él decir, los llaman como los que padecen desnutrición crónica y que son niños así, que se los ve pálidos, flacos, desganados, y con, por supuesto, poco rendimiento. Su coeficiente mental es muy bajo y, bueno, un pronóstico muy triste. Uh-huh. Sí, yo para terminar un poco la idea que dijimos recién, que lo que la palabra del poder no nombra, no existe, no lo crea, también es cierto que hay muchas noticias que son repetidas y a las que nos acostumbramos y que también terminan siendo casi invisibles para nosotros. Por ejemplo, que nos acostumbren cada tanto a dar los datos en cualquier diario, oficialista o no, cada uno tiene sus estadísticas, de los chicos que se mueren de hambre por día. Ya no recuerdo si en un momento fueron 100, 50, 30, según quien levante esos datos, pero ¿Cómo es que nos acostumbran a que escuchemos una cifra así cada tanto? Y sí, que no nos descompongamos de rabia. Entonces, y de... claro, es también están las cuestiones que repetidas de una manera lo hacen cuando saben que puede generar una indiferencia, que después se asienta y es funcional también. Sí, termina siendo un número. A lo mismo, ¿no? Por suerte cada tanto no lo es, y nosotros, por ejemplo, que la verdad que solemos tener la repetición, lejos queremos que tenga que ver con eso de acostumbrarse, sino más bien de despertar una indignación. Claro, de entenderlo de una vez. Bueno, pasamos a un tema. Bueno. Bueno. Sí, Satan Dealers, I Disappear. A veces hablo en inglés, a veces le puedo traducir también. Bueno, nos mandó un mensaje antes Alfredo, que se refería a lo que estábamos hablando de carreras, el caso armado por la policía, que lo termina condenando ahora a 15 años en vez de 30. Nos decía que hay una película, es cierto, de Ratty Horror Show, de Pinheiro, me parece, sí. Y esa película se intentó usar también en la causa, no sé si pudieron hacerlo como prueba, me parece que no lo aceptaron, digamos. Sí, yo no la vi, pero bueno, no sé cómo será. Y bueno, nos mandó otro mensajito el Pola, gracias. Sí, no, porque en el mensaje nos dice que primero pensé que no era muy bueno, porque dice, difundiendo las noticias negras de la mafiocracia, nos ayudan a estar alerta, muchas gracias. Y bueno, gracias, y nada, a ver si después de estar alerta, ¿qué? Bueno, derivado de las elecciones, comentarios de la presidenta acerca de los COM, la noticia para ella que destacó, no sé en qué conferencia, hablaba del ocultamiento y la distorsión permanente a la que es sometido el discurso de ellos, ¿no? De la realidad que imponen ellos. Termina, bueno, acá lo diviso a Guildo y Fran, y esto va para propios extraños. Me entero ayer de que la comunidad COM de la primavera habíamos ganado con el 66% de los votos. La verdad que, Guildo, te lo hago como un reconocimiento de tanta mentira y tanta distorsión. Celebró la presidenta Kirchner y agregó, los COM no viven en la televisión, ni en las radios, ni en los diarios, los COM no viven en conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven. Bueno, hay una relación de fuerzas muy desmedida, por supuesto en boca de la máxima autoridad del país, con representantes y con una comunidad tan castigada, ¿no? Sí. Como ellos. Vamos a hablar un poquito dónde están los COM entonces, con algunos antecedentes para recordar inmediatamente. Sí, no sé si vos querías agregar. Sí, quería agregar algo, pero no estaba muy concentrada también en pensando que la verdad que qué locura, por favor. Sí, fue el discurso post elecciones de la presidenta que tuve el agrado de escuchar. Con respecto a esto de que ellos ganaron en la comunidad de la primavera, que es la comunidad COM, algunas aclaraciones al respecto. Los 600 votos que obtuvieron de a favor de Infran, o más de 600, pertenecen a una localidad llamada La Primavera, que no es indígena. La comunidad COM La Primavera tiene alrededor de 2.800 votantes, pero como sabemos, y como no están a favor de las políticas oficiales, la mayoría no tienen documento, no se los dieron los documentos. Y los que sí querían votar fueron trasladados a otros lugares. La Junta Electoral Federal autorizó a la localidad La Primavera, que no es la comunidad La Primavera, es un pueblo que es no indígena, a votar en la escuela que estaba asignada para los indígenas. Se entiende el truco, digamos. O sea, nosotros la verdad que el tema de si lo hubieran votado no nos cambiaba nada, si hubiera tenido que tenga votos, qué sé yo, no nos cambia, cada uno de las otras, qué sé yo, la verdad que no nos cambia quién vota a quién, porque se sabe cómo son estos manejos, o no, o intentamos saberlo. Pero lo que es indignante es el truco de llevar al pueblo que se llama igual que la comunidad a votar en la escuela donde antes iba a votar la comunidad. Por favor. Quería ser... Bueno, acerca de estos antecedentes de los que hablábamos, para dar otra realidad, acá dice, el abuelo COM, Roberto López, fue asesinado el 23 de noviembre del 2010 en la Ruta 86 por la policía de Formosa, con complicidad de Gendarmería Nacional. Reprimió a la comunidad Potae Nabok La Primavera, con decenas de heridos, viviendas incendiadas por la policía y palos para todos y todas. Dos días después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Guido Infran, transmitida en directo por Canal 7, donde abundaron las sonrisas y las felicitaciones mutuas. En ese mismo momento se estaba dando sepultura a este abuelo, ¿no?, asesinado. El reclamo territorial, que es la raíz de la lucha COM, nunca fue atendido por el gobierno. La comunidad se trasladó a Capital Federal entonces, acamparon en la avenida de Mayo y 9 de Julio, donde fueron desalojados por la Cámpora. Y ante los reclamos, bueno, recrudeció la represión. Como ejemplo, recordamos el 28 de junio del 2012, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. Los agresores tenían armas blancas, amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias. El 9 de agosto atropellaron a Félix Díaz, fue al mediodía en la ruta a la altura de Laguna Blanca cuando iba en ciclomotor. 7 puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta que lo chocó no se detuvo. No fue un accidente, fue por nuestro reclamo territorial. En Formosa es habitual que maten a quienes exigen sus derechos. Los responsables son el gobernador Infran y el gobierno nacional, denunció esa en esa oportunidad Díaz. El domingo 9 de diciembre, cuando en Plaza de Mayo se celebraba el Día de la Democracia, en Formosa volvió a producirse otro accidente de este tipo. Otra vez la muerte fue para los COM, Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinatos indígenas. Fueron atropelladas por un gendarme en la Ruta 86 en Formosa. Celestina murió en el acto, en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció a mediodía siguiente. Ricardo Collipé, abuelo y esposo, también atropellado, denunció que no fue accidente, lo hizo a propósito, y precisó que el gendarme, lejos de auxiliarlo, lo pateó en el piso y amenazó para que no realizara la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos con. Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda, y mi nietita estaba ahí agonizando, denunció Coyipé. La policía dice que fue accidente, es la misma policía que nos reprimió, que nos amenaza y que incendió nuestras casas. No fue accidente. Los Cardoso están enojados porque no los dejamos entrar a nuestra tierra y no los vamos a dejar entrar en nuestro derecho, afirmó Laureano Sanagachi, segundo líder de la comunidad. El 10 de enero del 2013, Juan Daniel Díaz Asijac, de 16 años y sobrino de Félix Díaz, falleció luego de 4 días de internación. La policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo un accidente en la moto, no le creemos, y los médicos nos dijeron que fue una golpiza, denunció Pablo Asijac, padre del joven, y alertó, nos matan por nuestra lucha por la tierra. La triste lista es mucho más extensa. Bueno, acerca de Gildo Infran, el gobernador, se mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Uh-huh. Fue 8 años vicegobernador y desde 1995 es el gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue dualdista y kirchnerista de la primera hora. Bueno, perdón, nada nuevo eso, ¿no? Uh-huh. Todos pasan por estas cuestiones. Es la política, pues así. En octubre del 2011, Gildo Infran inauguró una estatua de Néstor Kirchner a la que viajó el ministro de Planificación, Julio De Vido. Bueno, acá sigue describiendo los lazos de amistad y de reconocimiento mutuo con el gobierno, con Cristina directamente. En uno de los ejemplos, 25 de mayo, acto oficial, la presidenta estaba escoltada por el gobernador de Formosa. En aquella oportunidad, que le hemos hablado desde otro lugar, había dicho, somos un gobierno que también nos hemos hecho cargo del costo político, que significa no reprimir a un solo argentino. Porque corta una calle o porque piensa de distinto, arengó en esa oportunidad a la presidenta y Gildo Infran permaneció impávido. Claro. Nosotros ya hemos desarrollado de esto justamente la cuestión levantada por el gobierno de derechos humanos y todo este asunto, y hemos dado siempre las cifras de los desaparecidos, muertos, torturados, presos en general, víctimas directamente del accionar así del Estado, ¿no? Que además incluye, justamente para no caer en el costo político que significa, la modalidad de tercerizar la represión, ¿no? Como en el caso de las patotas estas, que y sí, en muchas situaciones... en muchas, porque en otras es directa, claro. Pero como fue en el caso, si queremos, de los sindicales. Después en esta nota, también bueno habla un poco de la visión que la presidenta tiene acerca de los indígenas, ¿no? Derivada de una reunión que se rescata acá de mayo del 2010, cuando recibió una veintena de dirigentes indígenas luego de una histórica y multitudinaria marcha. La presidencia les advirtió en ese momento que, así lo dijo claramente, que priorizaría la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser inteligentes para aceptar los avances de la modernidad. Fue la confirmación de que el modelo extractivo, ejemplificado con el petróleo en ese caso, iba a tener prioridad claramente por sobre el territorio indígena. Este discurso duró 14 minutos y 57 segundos y llamó nueve oportunidades a ser inteligentes para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser realistas y sensatos. También... recordando estos episodios de acercamiento, ¿no? De Cristina, sí, con los indígenas, acá habla de lo que pasó en Jujuy el 1 de agosto, en un acto público. Ahora recientemente, claro. En este acto, la presidenta homenajeó a la Pachamama, abrazó a un niño colla, rodeada de sus soldaditos militantes, y secundado por Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros, espacio creado para el gobierno nacional para impulsar la megaminería. Si hace falta aclarar mucho más, nosotros extraímos más o menos de una noticia, lo acabamos de decir, la visión es muy clara, ¿no? Que no hay, lo que vemos, casi ningún interés en disimular desde el gobierno, la continuidad de la brutalidad histórica que tuvieron los estados por sobre a donde pusieron el pie, ¿no? A donde invadieron, robaron y esclavizaron, ¿no? Desde los periodos más antiguos, coloniales, si se quiere, a los estados modernos, ¿no? Como garantes legales y de la fuerza de la administración y la extracción de los recursos, ¿no? Esto ya lo hemos hablado. Así que, bueno, esa era la revisión. Escuchamos a los Cowboy Junkies, que entiendo que sería como gauchos drogadictos, algo por el estilo, una banda norteamericana, el tema La Luna Brillando. Extendiendo un poco la visión que compartimos acerca de las elecciones, voy a leer un texto de Amanecer Fiorito, anarquista, se llama Opereta, y es esto. Tras el profundo silencio comenzaron a oírse voces, voces de barítonos, de sopranos, de tenores, voces graves, agudas, aflautadas, falsetes. Y el inmenso y viejo escenario, escenografía y coreografía adecuadas con tecnología y cibernética modernas, tembló de derecha a izquierda tras las gesticulaciones y desplazamiento de los actores. La larga representación, parecía una ópera, cargada de dramatismo, llegó a su punto culminante. Y ante la sorpresa general, las voces encontradas lograron una casi unánime fusión de cuerpos y almas. Se bajó el telón y el gran público irrumpió con un sonoro y aturdidor aplauso, seguido de un gran silencio. Se encendieron las luces y ante el estupor de todos, un lamento que se fue convirtiendo en grito, penetró desde la calle, quebrantando la armonía del sepulcro. Esto es de Amanecer Fiorito. Thank you. Escuchamos recién a Rudy y Nino Flores. El tema se llama Serenata a mi madre y tiene relación con el tema que vamos a poner después, porque ahora podemos hilar ideas también con la música, ya van a ver. Bueno, Serenata a mi madre. Les dejo el misterio. Ay, me quedó a mí el misterio, no entendí. Qué lindo, ¿no? Igual algo distinto pasamos esta vez. Siempre pasamos algo distinto. No, perdón. Vamos, voy a leer un mensajito. Un saludo que nos llegó recién. Un saludo hermanado y conmovido por lo que ustedes ponen a la luz. Bueno, gracias. Un día todo cambiará. Sí, esperemos. Esperemos verlo, ¿no? Ah, gracias. Y nada, un poquito así con este tema de las elecciones y de lo que yo la escuché a Cristina, la presidenta de Kirchner, a dar su discurso. Y me pasó ahora, o sea, me pasó en el momento que lo escuchaba y me pasó ahora también cuando volvíamos a hablar de estas cosas. Si bien nosotros ya las leímos antes y uno está todo el tiempo enterándose de algunas cosas, la escuchaba con quién se tenía que sentar a hablar, no sé, y de golpe me pensaba, ¿de qué habla? Dejé de entender las palabras, digamos, como que se me transformó todo y pensaba, ¿a quién le está hablando ella? ¿Quién es la gente a la que le habla? Un grupo recontra reducido es la respuesta que me doy. Solo que es un grupo reducidísimo que parece que es mucho, porque claro, son por un lado los que tienen la plata y por otro lado la clase media, ¿no es cierto? Pero la clase media es poco, no es una cantidad, no es la mayoría, no es lo que pasa, no es la realidad, no es eso, no es la realidad. Y también pensaba en nosotros, en lo que nos pasa, o sea, en cómo son las cosas y por qué son de esta manera las cosas. Pensaba en los Cerrillos, que es el pueblo que la otra vez estuvo este encuentro de semillas, y pensaba que por una cosa caprichosa de unos ambiciosos, hay gente que mujeres que embarazadas que de golpe paren niños idiotas para siempre, sin cerebro, deformes, muertos, como qué locura eso. Y bueno, el hambre, la represión. Digo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para decir basta? O sea, qué sé yo, ¿no? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos de alguien que quiere el poder? O sea, a la persona que va tras el poder no le importa nada. No le importa nada que no le ayude a llegar a ese poder. De mantenerlo. ¿Verdad? Y cuando está a mantenerlo, porque eso en caso de la presidenta, pero en los otros casos, en todo su camino, igual. Tampoco se termina nunca, ¿no? No hay cima para el poder, uh-huh. Seguramente. Es la perpetuidad. Uh-huh. Y más. Y entonces no, lo que pasa es que cuesta un montón también creer, porque es muy perverso, es realmente perverso, qué cara durez que te puedan decir algo cuando no les importe nada, pero es que es así, no les importa nada, y nos tiene que empezar a importar a nosotros, en principio para verlo, después para decir basta, después no sé de qué manera, cómo hacer, porque claro, que uno solo diga basta, no te legitimo, y la verdad que no cambia. Pero ¿qué pasaría si lo hacemos todos, no? Sí, es mucho tiempo de acostumbramiento y de adoctrinamiento en ese sentido, y lo que el camino del poder hacia arriba es la política, o sea, el acostumbramiento que tenemos o que tiene la mayoría de que el camino es la política. Claro. Y tendríamos que desarrollar un poco qué es política, claro, ¿no? Pero en principio podemos decir que es el lenguaje de ellos. Claro, o sea, claro. Es el diccionario que nos encajan ellos. Eso es. Y en esas idas y vueltas, y te hablan de la de los momentos coyunturales, entonces en ese momento hizo falta que hiciéramos tal alianza, claro, o negociáramos tal cuestión, porque esto es lo posible. Entonces, en el camino de lo que ellos plantean como posible, si uno tuviera un momento de apartarse, de mirar un poquito desde afuera, aunque sea por segundos, termina siendo más, desde que lo interpreta desde la mejor manera, en ese caso, más fantasioso pensar que de esa manera se puede lograr algún tipo de justicia y de libertad, que de los que te pueden acusar de utópico o no, sí, no sé qué, o de delirante, ¿no? o de irreal. Sí, bueno, absolutamente. Eso. Lo que pasa es que está todo, estamos realienados, estamos muy alienados. Y mientras tanto, no sé, es morirnos, será. El tema que pasó se llama Mi Viejo y es de Paul Westerberg. Atente a los que irán fino, por lo que tiré hace un rato. A los que vienen atentos, ¿no? El sentido de la cultura. Cultura. Cultura. Demos también por buena la que exaltáis desde todas las cátedras, oficiales u oficiosas, y decidnos y probadnos que ella alcanza al mayor número, que penetran las masas. Movéis con ella a los pueblos hacia una rebelión, no de tapas y de letras, sino de fondo humano, hacia la justicia. Nunca. No podéis enseñar más que aquello que le conviene al Estado, aun allí donde decís ir a su disolución como en Rusia. Esperar a hacerse cultos es perder la esperanza. Cultura, cultura, ¿cuál? Aquella europeizante, imbuida de enciclopedia que Rivadavia y Alberdi, Sarmiento y Mitre injertaron en la cepa criolla, o la que hoy, por prurito fanfarrón y novelero, garabatean los hijos de los patrones de estancia. ¿Cuál? La científica al servicio de la industria, o la industrial al servicio del Estado. ¿Cuál? La que Marx ubica en la superestructura de toda vida social, o la que Spengler rastrea en las razas blancas y solo en estas. ¿Cuál? La Mistral, de cuya obra soy devoto por la descarnada raíz de dolor indígena con que la trenza y la tiñe, ha dicho que América está esperando su Dostoyevsky. Ella ve solo el ángulo literario de este asunto. Lo que el hombre de la tierra espera, indio, gaucho o gringo, no es quien escudriñe su alma, sino que con quien, con puños de hierro y orientación libertaria, lo alce de su esclavitud y lo lance a la pelea. No un literato, sino un revolucionario. La fuerza está abajo, arriba está la política. La cultura es de señores, la filosofía es del pueblo. Sepamos esto bien y de una vez para siempre, compañeros. Miremos un poco más al obrero y un poco menos al catedrático. Este sabe, pero aquel vive. Hay una nueva plástica, una nueva ética, una cultura nueva, sabrosa y virgen, en la tarea del hombre tosco, sucio e inédito, que cava un pozo, labra un umbral, saca de un tronco una cuna. Él no lo sabe tampoco, pero debemos saberlo nosotros. Y no lo sabe no porque sea menos o sea inculto, sino porque está lleno, hasta no tener lugar para otra cosa de fecundidad, de empuje, de testarudez trabajadora. Se habla de la cultura como del único medio para salir del pantano en que nos han metido cuerpo y alma los burgueses. Aprender a leer, aprender a discernir, y sobre todo, aprender a escuchar con pasividad bovina a los doctores. Y yo digo, y no se asombren los que oyen, que antes de haber en el mundo tantas y tan copiosas extensiones culturales, maduraban en la tierra hombres de más profunda cultura que los que hoy nos atiborran y empachan. No conocerían derecho, no sabrían historia, no serían literatos ni profesores, pero han llegado a nosotros resumando originalidad, genio y audacia. Esta maravilla se explica fácil. Fueron seres rebeldes por conciencia y no por inconsciencia, a las limitaciones que fatalmente cierra sobre toda vida el libro, la ley, el ídolo. Fueron ellos y dijeron lo suyo, y no lo que el Estado o la tribu, el rey o el código quiso. Y ya termino. Saber es bien, pero no es todo, sino algo menos de la mitad de lo que se cree. Por el conocimiento solo en sus aspectos más varios, vastos y agudos, se puede llegar a sabio y no mover una brizna de la opresión que a todos nos aplasta. La sabiduría no es moral ni inmoral, conservadora ni revolucionaria. Es el hombre con su actitud, devenida de su sensibilidad o insensibilidad frente al dolor humano, el que la ennoblece o la degrada. En este punto, pues, no vale más el sabio que el ignorante. He dicho por ahí, todo puede ser conocido y superado, hacérsenos familiar y cotidiano. Ciencias, industrias, artes, nacen, maduran, caen, se retoman y vuelven a empezar. No hay novedad para nadie, a no ser para los advenedizos de la cultura que suponen que con ellos empezó el mundo. El hombre culto, seriamente culto, está informado, no hay novedad. La parábola del pensamiento humano fue descrita muchas veces en muchos siglos anteriores. La India, Egipto, Grecia, Roma. Empezó en la cárcel y llevó a la cárcel. Describió curvas y rectas, profundidades y perspectivas, todas las cosas, ritmos, matices, delicadezas y torturas, caras o necesarias a los poderosos, se realizaron artística y sabiamente. Pero el pueblo siguió esclavo y el rebelde fue encarcelado siempre. No hay novedad. Y hay novedad, sin embargo. Hay siempre una cosa nueva, eternamente nueva para el hombre. No se acostumbra a ella, y la reniega, y la protesta, y la muerde, y tiene razón. Es injusta, absurda, estéril. Esa cosa es el dolor. Siempre le duele, como si fuera él el primero que lo sufre. Y nosotros decimos que el que siente y reacciona contra el dolor propio o ajeno, más virilmente, más como ante una injusticia, más como frente a una ofensa, ese sepa leer o no sepa, es el más culto. ¿Qué es la cultura entonces? Un permanente sentido de dignidad, una posición alerta contra los ídolos y una actitud solidaria con todos los humillados y perseguidos. Eso es cultura. Después de eso, lo único que hay son grados de conocimiento, más o menos fuerza de alas para volar cerca o lejos, más o menos sagacidad intelectual para profundizar problemas y, en fin, más o menos dialéctica para exponerlos. Pero todo esto es poco. No vale ni responde a la importancia que se da, a la gloria que pretende, a la irresponsabilidad en que se desenvuelve. ¿Qué queréis saber, muchachas y muchachos, obreros pensativos y profesores locuaces? ¿Qué buscáis por los caminos de la llamada cultura? Volveos sobre vosotros. No seáis turistas sobre la tierra, sino buzos de vuestras propias venas. En la sangre que os circula, en vuestras santas reacciones contra toda tiranía, hallaréis la verdadera cultura, que es siempre la semilla de una justicia. La hallaréis quizás deforme, dura y áspera. Son siglos que nadie la toca, la acaricia, la alumbra. Le han echado esclavitud, fealdad y miedo encima. No le echéis también vosotros ahora palabras, a la luz con ella, como con una piedra o un hierro, contra todos los carceleros de la vida. Bueno. Un texto de González Pacheco. De González Pacheco, militante anarquista tandilense. Está muy interesante a propósito del mundo de la cultura. No sé qué querés hacer, pasamos a un tema o seguimos. No, acerca de los libros y la cultura, el domingo próximo, el aviso es por el evento que se hace en la Plaza de Lujava para recaudar fondos. Están creando la Biblioteca Popular. Y bueno, no sé bien el horario. No sé yo tampoco, bueno. Supongo que será en toda la jornada. Lo que sí sé, me han dicho, es que va a haber ricas empanadas para comer, y esto es a beneficio de la biblioteca, especialmente las empanadas. Bueno, vos querés leer este texto que sigue. Ahora estamos bien, antes tuvimos unos encontronazos que no aparecieron al aire, pero ahora quiero ser correcto y decirle acá a la compañera a darle ser lugar. Claro, eso es. Bueno, sí, entonces, ¿otro tema? Bueno, pasamos a un tema. De Descendants, Siligar. Oh,

a toast to all that's good, and here's a toast to hate. And here's a toast to toasting, and I'm not boasting when I say I'm getting straight. When I say I'm getting straight. But when you quit, but you're always with that you meet with your last shot. When you quit, but you always quit that you meet with your last shot.